Los ejercicios espirituales. Si la experiencia de ejercicios se va realizando según la pedagogía a que fue sometido Ignacio por el mismo Dios y que es la que él ofrece al ejercitante, debe desembocar en esta segunda etapa en una elección o reforma de la vida. Decisión que tomará con gran generosidad una vez conocida la voluntad de Dios. Ciertamente, hay horas ricas en la existencia de toda persona en la que se plantea en nuestra vida una encrucijada. Somos objeto de una llamada por parte de Dios y hay que dar una respuesta. Por supuesto, el momento decisivo fue cuando Jesús se interpuso en nuestro camino y nos llamó a seguirle. Después, la mayoría de las veces nuestras decisiones son de otro tipo. Siempre permanecemos en estado de vocación, pero dentro de una vocación irrevocable a la que fuimos llamados. Suele ser una invitación por parte de Jesús a franquear un umbral dentro de la vida espiritual. Algunas indicaciones pueden ayudarnos. Se me puede pedir, me lo puede pedir Jesús, que vacíe ese vertedero interior en el cual vengo amontonando desde hace cierto tiempo mis represiones, mis rencores, mis fracasos. Me puede pedir Jesús que me acepte como soy o como otros han concurrido a hacerme. Que trague de una vez por todas lo que soy. Que vuelva a la página, que olvide todo lo pasado y me ponga en disposición de seguir a Cristo por el camino que Él me marca. Esto es infinitamente más difícil que tomar determinadas resoluciones. Se me puede pedir que reestructure mi vida cristiana y mi vida consagrada, porque la experiencia de Dios está pasando por una crisis inquietante, porque padezco una atrofia teologal, mientras que soy hipersensible en otros puntos. Me puede invitar Jesús también a reconciliar una existencia profundamente dividida en la que las responsabilidades humanas y la oración tiran cada una por su lado, por falta de una posición radical del problema del amor. Se me puede pedir también que franquee una etapa, bajo la presión de una exigencia interior que se viene imponiendo desde hace algún tiempo de manera apremiante. No podemos pasar esos umbrales y, por tanto, tomar esas decisiones sin ser invitados a ellos por el Espíritu Santo. Hay tantos ejemplos como personas, y en nuestro caminar hacia Dios, Él sigue haciendo llamamientos. Lo importante es que en cada momento, aunque la vida vaya avanzando, descubramos de una manera conmocionada que Dios está vivo, siempre vivo, y que habla. Y los ejercicios son un momento muy especial para escuchar, para conocer la voluntad de Dios y para decidirnos a cumplirla con fidelidad y generosidad. Paralelamente a la serie de meditaciones que propone San Ignacio, va otra serie de reglas e instrucciones de la más fina psicología sobrenatural. Se engaña el que no ve en los ejercicios ignacianos sino una sucesión de verdades encadenadas con lógica de hierro. Más que un proceso lógico en la mente, busca Ignacio un proceso psicológico en el corazón, bajo la dirección de la gracia, una sucesión de estados de ánimo, una concatenación de propósitos y de resoluciones, algunos de cuyos pasos sólo pueden darlos los corazones heroicos, a quienes mueve no el discurso lógico, sino el amor apasionado. En esta etapa de los ejercicios, es muy importante tener en cuenta la función que tiene el discernimiento para acertar con la voluntad de Dios, como lo tuvo en la experiencia de Ignacio. Es imposible que la contemplación evangélica no realice en el ejercitante un trabajo de discernimiento. en el punto en que se halla quien hace ejercicios y está en esta segunda etapa, no se trata de esa lucidez elemental que consiste en percibir y mencionar un pecado grave. Se trata más bien de desalojar a ese Satanás que se oculta en el fervor mismo para pudrirlo desde dentro a la manera de un gusano oculto. Porque hay enfermedades de la generosidad. Bocanadas de calor a la cara que tomamos por consecuencia del celo, pero que de hecho son escalofríos de fiebre. A veces resulta más difícil diagnosticar esa patología de la caridad que una mediocridad definida. Pero hay un signo clínico que no engaña jamás. La pérdida de la paz, que es también la pérdida de la simplicidad. El celo se vuelve amargo. El razonamiento interior o exterior se enreda en sutilezas sofisticadas. Es un fenómeno frecuente hoy, en un período difícil para la fe y agobiante para la generosidad. Puede surgir un terror en cierta época de la vida espiritual al que se debe prestar atención muy especial en ejercicios. Es el vértigo que se apodera del alpinista a media carrera cuando de pronto descubre como una doble imposibilidad, la de deshacer el camino recorrido, pues no podría ser más que cayendo, o la de proseguir la escalada, porque las primeras energías comienzan pronto a faltar y el muro parece demasiado escarpado. Hasta entonces ha subido burlándose de la dificultad, ayudado por el fresco de la mañana y por el entusiasmo de la partida. Mas de pronto, la fatiga se hace sentir. La subida se hace terriblemente prosaica y la cumbre parece inaccesible. Es el momento que los espirituales llaman segunda llamada o segunda conversión. A veces, el cristiano, a la mitad de su compromiso, cae en la cuenta con estremecimiento de que, en el ardor de la juventud, ha quemado sus barcos detrás de sí para impedirse todo repliegue, haciendo así una donación total a la empresa de seguir a Cristo sin condiciones. Pero el combate se eterniza. La resistencia del enemigo aumenta y hay que ganar las posiciones una por una. Es una guerra de desgaste. Y la victoria, al hacerse lejana, se hace dudosa. Puede ser un momento o de renuncia a la santidad o de decisión a la madurez espiritual. Es un momento crítico, pues de pronto comienza a faltar las ilusiones que hacían las veces de esperanza en Dios y permitían superar las dificultades que ofrecían las cosas. Puede ser un momento de cansancio, y hay que estar atento. Hoy, sobre todo, cuando la tentación de infidelidad tiene a mano toda clase de razones para tranquilizarse. Esto tiene su aplicación a una vida consagrada, pero más todavía a la fe misma. Siempre la fe ha sido una locura, porque es dar crédito a un cierto Jesús que ha muerto y del que Pablo afirma que está vivo. En esta situación, pone Santa Teresa a las personas que están en las cuartas moradas. Son buenas, pero tienen miedo a fiarse plenamente de Dios. Les da miedo pasar el túnel que exige la fe pura, y es la tentación de volverse atrás. Es este un momento muy importante dentro de la vida espiritual, al que hay que aplicar un verdadero discernimiento, y nunca mejor que dentro de la experiencia de ejercicios, para conocer la voluntad de Dios y, una vez conocida, lanzarse de nuevo con un brío renovado, fiados en la palabra del Señor Jesús. si la contemplación evangélica produce un buen discernimiento. Ese discernimiento no deja de provocar en el corazón una sacudida. Es entonces cuando viene la decisión que no es fruto de un voluntarismo. La verdadera decisión se coge como fruto maduro en la paz. El cristiano se encuentra como Jesús mismo en la obligación de esperar del Padre el momento favorable. Hay que tener en cuenta las condiciones de una escucha de Dios fructuosa. Pero antes de decidir, es importante posarse en presencia de Dios. No se decide en agua turbia. Es interesante tener todo esto en cuenta. Siempre hay en nuestro interior una actividad espiritual y somos objeto de lucha por parte de los distintos espíritus. Es importante distinguir el de Dios para acertar con su voluntad y cumplirla con decisión. La tercera semana, o tercera etapa de ejercicios, se concentra en la pasión y muerte del Salvador. Sin dejar de pretender los frutos anteriores de conocimiento de Cristo, aquí se pretende llegar a su corazón. Es el tiempo de la penetración en el misterio de Cristo. El misterio de la pasión es misterio de amor. Se trata de que el ejercitante se fortalezca en el seguimiento de Cristo con la contemplación de su pasión. Toda decisión espiritual es una víspera de la pasión, es decir, una anticipación de la muerte. Esto es lo más difícil para el hombre, y es a lo que se le reconoce una fe profunda, digna de ese Cristo al que hace profesión de seguir. Jesús quiso llevar a cabo esta cosa inaudita que es, en plena vida, dar un sentido y una eficacia a su muerte, hacer de ese destino un acto libre, cambiar aquella pesadilla en lenguaje de caridad. Donde la sabiduría humana repite en todas las lenguas, no hay mayor felicidad que cortejar a la persona a la que se ama. Él se atreve a afirmar: no hay mayor amor que dar la vida por aquellos a quienes se ama. No hay duda. Algo le ha ocurrido a la muerte el día en que Cristo la estrechó contra su cuerpo. Jesús no es un héroe estoico, y esto nos tranquiliza. Pero su pasión no es para él ninguna sorpresa. Sube allá por su propia voluntad. Y para mostrar claramente que nadie le quita la vida por la fuerza, sino que es él quien la da, antes incluso de que se la arrebaten, la pone espontáneamente sobre la mesa, bajo la forma de un pan compartido y de un vino que se ofrece en bebida. La muerte física, al día siguiente, conservará su carácter de suplicio espantoso y de tortura refinada. Sin embargo, no se apoderará de nada que no haya sido entregado ya a los hombres y comido por ellos. Sin esperar que vengan a despedazarla, la caridad se había adelantado a la llamada. Este trato que Cristo humildemente, dolorosamente, da a su muerte, reviste un triple significado. Es, ante todo, homenaje filial al Padre, acuerdo amoroso con su voluntad redentora, reeducación de nuestra deficiencia teologal, punto de partida de una amplia liturgia de obediencia. El Padre se complace en la armonía de una libertad de hombre, la de su propio Hijo, con la suya, con lo cual queda abolida la rebeldía del pecado y se restablece una vocación deteriorada. Al mismo tiempo, Jesús convierte el acto de la cena en su entrega a los hombres. Es la inmolación del apóstol, y ella sola, lo que puede hacerle comible a sus hermanos. El corazón que se resiste al sacrificio es un corazón tacaño. toda la vida humana, con sus ocupaciones que trituran y quebrantan, está bajo el signo de la pérdida de sí. Después de una época que perseguía el desarrollo, la nuestra está mejor preparada para comprender las verdaderas condiciones de una libertad difícil. Las luchas por las cuales pasa la reconciliación, los conflictos en los cuales se expresa la comunión, la ascesis que permite el diálogo fecundo, el dominio de sí que exige por contraste la sociedad de consumo, los esfuerzos que hay que desplegar para no olvidar a nadie, la vida social y fraterna que exige comprensión y amor y obliga a compromisos conformes a la fe que se profesa, de actualidad permanente al misterio pascual. Cada día muero, dice San Pablo. Toda realidad de fe lleva consigo una manera de orar, dentro del espíritu de la contemplación evangélica. Es posible que el recuerdo de caminos de cruz, demasiado psicológicos, puedan presentar una oración deficiente. No es que haya que excluir por ese temor todo sentimiento humano hacia el Señor paciente. Sin rechazar ninguna de las expresiones de la fe, se puede desear para uno mismo una oración alimentada en lo profundo del misterio y que abarque, al mismo tiempo, los sufrimientos de la humanidad en su totalidad. Al contemplar a Cristo en esta etapa, se comprende la humildad vertiginosa de Cristo en su pasión. Esta decisión de salvar al hombre, eternamente concelebrada en la Trinidad, el Hijo convertido en ese pobre hombre, que, en su oración, en el huerto de Getsemaní, acepta recibirla como un precepto, bajo la triple forma de una total obediencia al Padre, de una entrega de sí mismo a la humanidad y de un difícil dominio de lo sensible. Todo esto lo vive bajo la forma de una oración afligida. Padre, si es posible. Hasta tal punto había llegado la deformación de nuestra libertad, que fue precisa aquella restauración inaudita por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Si podemos hacer oración hoy, es porque el propio Hijo ha venido, como uno de nosotros, a suplicar ser liberado de la muerte. Ahora podemos explorar el rebajamiento del Hijo en su totalidad. Todo arranca de su disposición filial en la Trinidad y todo se consuma en el Calvario, pero pasando por la encarnación misma. Esto lo entendieron muy bien los santos, los cuales, en la pobreza de Navidad, ven la primera etapa del camino de la cruz, y en el despojo del Gólgota recapitulan todas las humillaciones del Salvador. Siendo esto así, es comprensible que ningún hombre, ni siquiera el más generoso de todos, puede proponerse por sí mismo seguir semejante itinerario y penetrar en semejante movimiento. Solo es posible ser admitido en él. Esto es lo que indica San Ignacio con sus peticiones y coloquios, ya que en esta tercera etapa se pretende una participación en los padecimientos de Cristo, una actitud de unión con él en su dolor, y una identificación contemplativa con su condición de humillado. La cuarta semana, o etapa, invita al ejercitante a alegrarse y gozar intensamente de la gloria y gozo de Cristo resucitado, terminando con la contemplación para alcanzar amor. En esta etapa, San Ignacio hace pedir al ejercitante alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Lo que se busca en esta semana, como en la anterior, es participar en el estado de Cristo. El que hace ejercicios se esfuerza por ponerse a tono con la felicidad de Jesús, vencedor de la muerte e invadido en su naturaleza humana por la divinidad y la gloria. Sale uno de sí mismo para volverse contemplativamente hacia lo que Jesús vive en su condición pascual. Con un desinterés similar al del tercer grado de humildad, goza por el mero hecho de que Jesús está gozoso. Durante este último periodo, purificada el alma, iluminada y puesta en contacto con Cristo por las tres primeras semanas, y dedicada al mismo tiempo a la elección o reforma de la vida, puede decirse que ha adquirido transparencia, facilidad para la contemplación y espíritu de unión. Apenas necesita dedicar largos ratos ni dar rodeos para acceder a la realidad profunda del Cristo total o para recibir en ella el influjo de sus misterios. El alma está preparada para percibir la divinidad que parecía esconderse en la pasión, y para gustar tanto el consuelo como la amistad de Cristo nuestro Señor. Pero esta etapa, lejos de reducirse a un cierto ameno reposo, se revela como una profundización última de la actividad contemplativa. Determina una cumbre de oración, una contemplación más espiritual y penetrante que la alcanzada en las semanas o etapas anteriores. Al mismo tiempo, el ejercitante se sentirá capacitado para el diálogo amoroso, la oblación y el encuentro con Dios en todas las cosas preconizado por la contemplación para alcanzar amor al final de los ejercicios. Y se confirma la elección o reforma de la vida dentro de un clima de alegría, de luz, de impulso y de paz. El ejercitante llega a una plenitud interior que concuerda con la plena realización a la que Jesús le invita de identificación con Él y que no debería perderse nunca, o que, por lo menos, debería poderse recuperar siempre. Los ejercicios conforman al ejercitante con Cristo a medida que va progresando el mensaje. Toda la experiencia contribuye igualmente a comprometerlo con Cristo, según la invitación precisa que Él mismo quiera hacerle. Se contempla para llegar a ser otro Cristo, y además, para determinar una orientación de vida que concrete y garantice la semejanza con el Señor. En perfecta soledad y retiro de las distracciones temporales, el ejercitante debe poner en juego todas sus potencias: la memoria, la imaginación, el entendimiento, la voluntad, y abrirse como una rosa al sol de la gracia para experimentar, si Dios así lo concede, las comunicaciones más altas y secretas de la divinidad. La pedagogía ignaciana es, con la de San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, la que más atiende a quitar del alma los estorbos a esas comunicaciones divinas, y también la más respetuosa de la acción de la gracia. Al mismo director de ejercicios le aconseja San Ignacio que deje obrar inmediatamente al Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor. Los ejercicios, sin duda, han contribuido notablemente a propagar en todos, también en los seglares, la oración y la contemplación. Ilusión sería pensar que de los ejercicios ha de salir el hombre hecho santo, que no es obra de un día el santificarse, sino de toda la vida. Pero quien medite, contemple y ore, según el método de los ejercicios, quien cumpla las anotaciones, las adiciones y demás reglas y consejos allí consignados, bajo la dirección de un prudente maestro de espíritu, y con la ayuda de la gracia que nunca falta, alcanzará el fin pretendido por San Ignacio. Acertará con la voluntad de Dios en la orientación de su vida. Saldrá con el propósito de aspirar a la santidad y la conseguirá, sin duda, si conforma su vida después con lo que aprendió y prometió en el tiempo de ejercicios. Toda su mecánica espiritual, aunque pueda parecer externamente férrea, es de una ductilidad suma, de forma que puede aplicarse en cualquier escuela de espiritualidad. Y así lo recomiendan universalmente los romanos pontífices. No es este un libro para ser leído como un libro espiritual, sino para ser practicado en un espacio de tiempo bastante elástico, que, como hemos visto, San Ignacio divide o llama semanas. Quien lo lea como uno de tantos libros piadosos quedará defraudado y jamás lo entenderá si no lo practica en silencio y soledad y con las condiciones prescritas por su autor. En este librito se condensa toda la ascética ignaciana y de él arranca una poderosa escuela de espiritualidad. Libro elogiado por los santos y por los papas, y que ya en vida de San Ignacio mereció de la Santa Sede la aprobación más explícita y honrosa que jamás llevó libro alguno. Que los ejercicios espirituales ignacianos poseen una inmensa fuerza reformadora, lo afirma la historia y lo comprueba la experiencia de cada día. Fueron en su tiempo una formidable palanca de elevación espiritual, y por ello fue su autor uno de los más eficaces reformadores del siglo XVI, y sigue siéndolo a través de los siglos. En el momento actual, tienen los ejercicios una misión importante para forjar hombres nuevos, cristianos auténticos, apóstoles comprometidos, como decía Juan Pablo II. Se conseguirán estos frutos siempre que se sea fiel y se practique la experiencia siguiendo la pedagogía que indica San Ignacio. Trascendental importancia tiene en la vida de San Ignacio de Loyola, y aún en la historia del monaquismo y de la espiritualidad, la estancia en Manresa de aquel soldado de Cristo, como él decía. Allí concibió y en parte redactó sus ejercicios espirituales. Allí se orientó fijamente por las vías de la santidad entre duras pruebas espirituales, austeridades de un ascetismo más admirable que imitable, y con extraordinarias comunicaciones del cielo. Allí también inició una forma de vida apostólica que paso a paso le condujo a reclutar discípulos y seguidores, efímeros y ocasionales al principio, más tarde definitivos y perpetuos, con los que en el momento oportuno constituiría una nueva orden religiosa. Durante los años de su carrera universitaria solía llamar a Manresa su primitiva iglesia, por el fervor generoso y por los dones carismáticos con que Dios le había favorecido. Pero su alma fue luego ascendiendo de virtud en virtud, de claridad en claridad, de suerte que cada día notaba algún progreso, y en su vejez afirmaba que Manresa había sido su noviciado.